El pasado 12 de mayo, en la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Paysandú, quedó aprobado y radicado en la Comisión de Derechos Humanos, Género y Generaciones una propuesta que la edil Cristina Lazzaroni presentó a los efectos de la inclusión dentro de los espacios públicos. Vamos a conversar con ella para conocer de qué se trata esa moción y a nivel público, a nivel de Paysandú, ¿cómo estamos en la inclusión de aquellas personas que tienen dificultades? Bueno, muchas gracias por la nota. Y así es, yo recogí esa inquietud de vecinos que me la hicieron llegar sobre bancos inclusivos, que son bancos para la gente que usa silla de ruedas y que por lo general cuando están sentados en una plaza junto a los amigos, compañeros, quedan al costado del banco, no incluidos en el banco. Entonces este banco queda con un espacio en el medio que la persona con la silla de ruedas va a hacer de cuenta que está sentada en el banco junto con los demás. Y pienso que si bien estamos ahí nomás con el tema inclusión, nos falta todavía. Muchas veces se han hecho modificaciones, pero particularmente en las zonas céntricas de Paysandú, de la accesibilidad en las veredas. Faltan otros aspectos, dice usted, ¿no, verdad? Sí, nos falta capaz un poco más de conocimiento, de que nosotros nos pongamos un poquito más en ese tema, ¿verdad? A veces podemos pensar de que las personas, entre comillas, normales, no sienten ni sufren las consecuencias de tener una capacidad diferente, una incapacidad. ¿Falta también algún aspecto cultural, más allá de lo que podría ser las modificaciones estructurales en plazas o en calles? Sí, yo pienso que sí. Un poco de educación, diría yo. De educar a la gente y tratar de que todos tomemos parte y nos pongamos en el lugar del otro. Se van a instalar algunos juegos para niños en plazas. También se ha pensado en juegos inclusivos. Así es, gracias al intendente que siempre está muy receptivo en esas cosas y a los directores que siempre nos están escuchando. Esperemos que esta propuesta sea una realidad muy pronto. Usted integra la Comisión de Derechos Humanos, Géneros y Generaciones. ¿Cómo se viene trabajando la misma? Sí, yo soy la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género de la Junta. Estamos trabajando bien, ahora se puede decir que estamos trabajando a buen ritmo, tenemos varios temas a tratar, así que pienso que vamos bien. Cristina Lazzaroni, edil departamental de la Junta Departamental de Paysandú, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias a ustedes.